Vamos a empezar el ritual. Como esto no hay nada igual, una mezcla de sonido y energía espiritual. Enfocado como Messi para ganar el mundial, dando azote, pa' que explote. Fue lo guachito y vestido de la corte. Mami rompe, dale rompe. Rafagazo y bala loca pa' la compe. Dando azote, pa' que explote. Fue lo guachito y vestido de la corte. Mami rompe, dale rompe. Rafagazo y bala loca pa' la compe. Salgo pa' la calle con la mecha. Subo y le mando mecha. Hoy los vecinos nos echan. Trate un par de amigas que esta noche nos vamos pa'l party. Mi compa picando uno siempre de la rica mari. Botella de whisky, mami, acá no tomamos Campari. Dando azote, pa' que explote. Flor lo guachito y vestido de la corte. Mami rompe, dale rompe. Rafagazo y bala loca pa' la compe. Dando azote, pa' que explote. Flor lo guachito y vestido de la corte. Mami rompe, dale rompe. Rafagazo y bala loca pa' la compe. Salgo a buscarte para irnos pa' otra parte. Conquisto en la pista con reggaetón de antes. Y mueve el culo como Anita, polvo rosita. Me pasa el humo y después le pega otra sequita. Todas mis canciones las canta, me las recita. Quiere que arranque por el cuello, que el sol excita. Dando azote, pa' que explote. Dando azote, pa' que explote. Dando azote, pa' que explote. Dando azote, pa' que explote. Dando azote, pa' que explote. Dando azote, pa' que explote. Dando azote, pa' que explote. Dando azote, pa' que explote. Dando azote.